Estamos en contacto telefónico con José Luis Borges, que es integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque estuvo una delegación del Mondes, estuvo en la República Argentina. Concretamente, creo que las actividades fueron solo en Buenos Aires, pero nos va a confirmar o no José Luis Borges. Borges, buen día, bienvenido. Bueno, ¿se habrá cortado? ¿Se habrá cortado? Vamos a probar. Hola. Ah, ¿ahora sí? ¿Me escucha, Borges? Sí, perfectamente. Bueno, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Buen día a toda la audiencia. Borges, ¿fue solo en Buenos Aires las actividades del Mondes? Sí, sí. Sí, fue una actividad muy muy breve por el tema de el tiempo que teníamos para hacerla en Buenos Aires. Consistió, digamos, en una agenda de prensa y una agenda de contactos con organizaciones sindicales, sociales, políticas de la Argentina, y una última reunión el sábado de noche, no de tarde, con un conjunto de uruguayos, y todos, digamos, tuvieron el centro en justamente en la propuesta de Mondes y de FCS de reforma constitucional, de impulsar el plebiscito, en torno a los contenidos que se han definido, y un poco también de abarcar el contexto político de esta lucha, ¿no? La importancia que tiene por un lado y el contexto real en la que se va moviendo. Uh-huh. ¿Con qué organizaciones, por ejemplo, se reunieron, Borges? Hicimos una reunión con un grupo de cooperativas, con una asociación que nuclea cooperativas de distinto tipo, en particular de vivienda. Perdón. Hicimos una reunión con una central de trabajadores de la CTA, la CTA Autónoma, donde tuvimos una muy buena reunión junto con la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionistas de Argentina. Ahí participaron un grupo de compañeros argentinos importantes. Y bueno, la delegación nuestra estaba integrada por los compañeros ATCS, Karina, Diego y Natalí, y bueno, y yo que iba por la COCUPE. Un muy buen debate ahí, y luego por otro lado, digamos, nosotros por el lado de los jubilados también tuvimos otros contactos con otras organizaciones de carácter social y político, siempre, digamos, centrando en el tema, acercando allí el tema del plebiscito. Hay que decir que también, digamos, están informados, porque desde hace tiempo tenemos contacto con algunas de estas organizaciones, lo hemos ido informando en la medida de nuestras posibilidades. Y lo más importante, me parece, es que ha habido una muy buena receptividad. Uh-huh. Por parte de las organizaciones, por ese arco amplio de organizaciones sociales y políticas y sindicales, en un contexto argentino que es muy complejo y muy difícil, ¿no? Porque, digamos, hay que ver lo que es la situación allá, pero realmente se pudo profundizar en muchos aspectos. El planteo de los compañeros del sindicato fue muy claro, se respondieron todas las preguntas, se explicó por qué el sindicato había encarado, digamos, el abordaje en el PCNT, por qué había que recorrer el camino hasta el 10 de agosto en cuanto al agotar, digamos, esa instancia, y por qué, pese a la decisión que se tome el 10 de agosto, sea cual sea, ATCS y el Mondes van a impulsar este plebiscito, con las condiciones que más o menos ya hemos explicado reiteradamente y se han transmitido en la radio, ¿no? Esos tres puntos de eliminar la AFA, fijar un límite máximo de edad para jubilarse en 60 años y elevar las jubilaciones y pensiones a la altura del salario mínimo nacional. Entonces, a eso hay que agregar, digamos, bueno, todo lo que está pasando a nivel de declaraciones, en el PCNT, en el Frente Amplio, dirigentes para aquí, dirigentes para allá, porque eso está teniendo un peso específico, digamos, en el conjunto del movimiento popular. Hay una gran movida mediática en este momento y una operativa política para impedir que el plebiscito que promueve el MONDE se lleve adelante, ¿no? Bueno, eso fue explicado, se fue entendido, además uno en estas peripecias de contactarnos y de relacionarnos con otras organizaciones, también nos vamos enterando cosas que no sabíamos. Entonces, fue muy productiva, bueno, se ha manifestado un apoyo concreto a esta lucha por parte de la Coordinadora Jubilar y Pensionista, bueno, ni que hablar, que le hablo de la Argentina, de la Mesa Coordinadora, que están dando una mano hace mucho tiempo, pero además por parte de organizaciones sindicales, sociales y políticas que se han ido empapando de este asunto y que se comprometieron en apoyar. Eso abre muchas puertas para trabajar. Es muy importante, en mi opinión, y también, digamos, la relación con la colonia uruguaya, que hay un grado de desinformación importante, pero que va a tender a solucionarse en la medida que se creó, se formalizó el grupo del MONDES en Argentina. Ese es el otro gran paso que se dio. Uh-huh. Ese grupo ya quedó trabajando, organizado, se incorporaron nuevos compañeros ahora justamente en esta instancia, y por supuesto no solo se van a dedicar, digamos, a juntar las firmas, sino tratar de agrupar siempre con un arco de amplitud, de una gran amplitud, a todos los uruguayos que quieran eliminar la AFAP y seguir la ruta plebiscito ahora y más adelante para profundizar futuras transformaciones de la seguridad social. Perfecto. José Luis Borges, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes.